El Ágora de Hades. Espera. Deberías igual esperar a que bajara un poco el tonillo, ¿no? Porque hace como un subir y luego un bajar. Vale. Entonces, venga, va. Cuando baje entre 60 y 80. Vale. Venga, toma dos, ¿eh? Vale. El Ágora de Hades. Ha quedado bien, más o menos, ¿no? Probamos otra vez y hacemos tres seguidas. Venga, va. ¿Cómo tres seguidas? Hago claqueta, va. Venga, va, ¿eh? El Ágora de Hades. Yo creo que igual deberías esperar un poco más. El Ágora de Hades. Bueno, perfecta. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, está bien. Al tener que esquivar intervenciones muy al límite. Lo siento. No me he dado... Pensaba que iba a haber una pausa entre una y otra. No me he dado cuenta. ¡Era de mala! ¡Puta mierda! Vale. ¿Quieres que te ponga el organillo? Sí, por favor. Tiene que molar. Polo. No. Empieza. Bueno, y hasta aquí el top 10 de los papas más infames de la historia. Y está bien. Y aquí está, llega... Mi sección favorita. Tu sección favorita, ¿verdad? Sí. Me están diciendo que hay una queja. Alguien se ha quejado porque hay un papa que ha hecho esto. A ver, yo ya me estoy liando. Yeah, they hear me safe and clear the pathway. Yeah, they see the boss a pass. Come shot to them in the dark. Tell them, say, watch it, make me pass through. Like a real boss do. Me, I run the world, and if you think I lie, hearts blue off all the kings around. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Palomán. Yo soy Betty Burger. Aquí está el tercer hombre. Yo soy el señor Taranto. La muerte con Smoking. Y yo soy el señor Brutal. Qué niga hemos empezado hoy, ¿eh? ¿Por? Con estos tonos, ¿no? De... Con la música esta te dan ganas de bailar ahí en calzoncillos, ahí, ¿eh? Sí, en esta habitación que tenemos tanto sitio. Eso es un secreto. A mí me ha gustado lo de la idea de bailar en calzoncillos, ¿eh? Yo lo dejo ahí. No será porque vamos me vamos a oponga, tener que poner una cámara oculta en la habitación del tercer hombre. El próximo especial que sea no con nosotros desnudos, ¿no? Con cámara, ¿no? Hashtag sin ropa. No estoy segura de webcam, eso. Yo lo llevo pidiendo desde el 2. Pero por lo que sea no sale. Tu voto será escuchado cuando traigas una sección. Eres el único. Vale. Entonces. Eres aquí seguramente el encargado, el único de grabar cosas. O sea, eres el único que sabe de eso. Si traigo una cámara, no va a pasar. No va a pasar, no. Será porque tú lo digas. Porque queremos mantener el anonimato. Muy bien. Yo por el anonimato. Qué ritmo, ¿eh? Desde el empiece. Yo por el anonimato mato. Estamos en un solemne. Dale. ¿Qué? ¿Qué le doy? Dale, caña. ¿Le doy hostias? De candela. Bueno, no, hombre, tú mata presentas, Trollcast, ¿no? Se supone, mátalo. ¿No? Yo presento. Ya se te ha olvidado presentar. Bueno, es que tampoco es mayor trabajo. O sea, ya está, nos hemos presentado un poco todos y ahora vamos a tu sección de noticias, que es como siempre mi favorita. Eso es. Vamos, ¿hacemos un sumario? Pregunto, Sí. ¿Lo dejo ahí o...? Sí. Ya, se lo ha olvidado, o sea, ha pasado, no sé qué ha pasado. Estamos espesetes. ¿De qué va Trollcast hoy? Bueno, hoy... Que venía de resaca no era Taranto. Venga, te ayudo, además, te ayudo, te voy a preguntar. Venga, va, cuenta, entrevista al presentador, ¿de qué va el Trollcast de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de noticias que nos trae el señor Brutal. Ah, qué interesante, ¿qué más? Sí, aquí el señor Muerte con Smokey nos ha traído un... Ágora de Hades. Oh, vaya, cuán inesperado. Y para terminar... Pues... recomendaciones y agradecimientos. Oh, no puedo esperar a escucharlo. ¡Empecemos! Joder, que has quedado, o sea, muy, muy podcast profesional, ¿eh? Sí, y claro, es lo que tiene que saca. Pero entonces va a ser un monográfico del Ágora, casi. Sí, bueno, un especial no. Porque sí, ya yo me disculpo de antemano con el oyente ya, ¿eh? Yo quiero protestar porque a mí me habíais calentado con la idea de que iba a ser un especial Ágora de Hades. Pues no, pero en cambio te has preparado solo una sección. Entonces, hombre, claro, la idea era que el resto se prepara algo, pero claro, vengo yo aquí con toda mi ilusión y según llego, de repente el señor Brutal dice: No, va a ser normal ahí. Dice: Lo dije ahí en nuestro chat colectivo hace mil mensajes. Es que a ver, en Trollcast, que es normal. Hagámoslo y que el oyente decida. Es bastante especial en Trollcast. Sí. Oyente, hoy tú decides qué ha sido el programa. Normal, puta mierda. Normal, ¿no? Yo solo los aviso. O lo de siempre. No tiene... Os lo digo todos los programas. No tiene por qué durar 2 horas, ¿vale? Vale. O sea, puede ser, ¿eh? Es una sugerencia. Si lo dice el editor, habrá que tenerlo en cuenta. Sí, el editor, parezco así de un periódico, tú. Pues empezamos con editas, las... ¿no? Pues eso, dale, el editor es el que edita. Noticias del señor Brutal. Qué difícil es meter todos los sonidos en directo. Sí. Bien, sección de noticias y hoy comenzamos con una puta mierda de noticia, pero que bueno, que igual pues... ¡Qué hype! ¿No? Sí, sí, la verdad que es el año nuevo, ¿no? Ya, ya. El hombre anuncia evoluciona con el Publirunner. ¿Hacemos concurso? No, no lo he entendido. No lo he entendido. El hombre anuncio evoluciona con Publirunner. Ahora llevas publicidad y vas corriendo, ¿no? Efectivamente. ¡Hostia! Quizás tengas que pensarte dos veces esta frase si es que la has dicho alguna vez. No sé quién la ha dicho, pero bueno. ¿Qué frase? No sé. Así ponen la noticia. Porque ha llegado al mercado Publirunner. La app se ha creado con un doble objetivo. Ofrecer un soporte novedoso a las marcas que continuamente buscan la forma de atraer a su público y permitir a los usuarios ganar dinero mientras practican running. Pero esto ya estaba implementado con los aviones en la playa. ¿Nunca lo habéis visto? Ya, yo estaba pensando en un runner de estos, pero con la banderita por detrás. O sea, en lugar de llevarlo en el maillot o algo así, es no, pues volando. Todos los detrás. Aviones que volaban por la playa, en realidad es gente particular que les han hecho el Publirunner, pero con el avión. En realidad es gente que corre tan rápido que vuela, eso, ¿no? O sea... Son Publiflyers. Para el usuario. ¡Son flyers! ¡Qué bueno! Ya está. Vaya. Vamos a cerrarlo ya aquí. Ya. Hashtag public. Ya esto es mejor yo... que todos tus aguas juntos, tío. Inauguro yo lo de los hashtag Publiflyers. Para el usuario, el funcionamiento es muy sencillo. Basta con descargar la aplicación gratuita y hacerse con el chaleco luminoso. Joder, qué sencillo. El runner que se inscriba a cualquiera de las campañas activas realizará publicidad a cambio de dinero por cada kilómetro recorrido. Para las empresas anunciantes, el hecho de tratarse de un soporte en movimiento y luminoso asegura grandes impactos visuales. El corredor, que se convierte en un Mupimóvil, móvil, que no sé, o sea, viene entrecomillado y no sé por qué, cobrará por ello, lo que creará un vínculo positivo entre marca y usuario. Al mismo tiempo, las empresas que apuestan por Publirunner asocian su imagen a estilos de vida saludables. O sea, que bueno. No sé si es saludable, pero una doctrina mercantil veo ahí que no veas. Una cosa, doctrina y mercantil. Yo veo que no habrá pasado ni un mes y ya estarán pirateando ahí como para que cuente como que ha habido más kilómetros. No, yo es que será como el Pokémon Go. Como el Pokémon Go. Se subirán al ventilador. No, lo, no. El perro, se lo pone el perro, venga para adelante. Van en el coche, cuando se va en el coche de vacaciones te llevas el Publirunner en el puesto y ya está, tío. Lo único que para que sea creíble tendrás que ir de un poco despacio, ¿no? Claro, una cierta velocidad. Te dirá, voy muy vas muy rápido y tú, soy un pasajero. ¿Qué dirás? No, pues circulas por Irún, que solo antes se podía 30, ya está. Claro, ya está. Publirunner ya metido solo en una ciudad, porque si te sales ya es trampa. Y... Sí. Bueno, negociaco. No, de hecho, en el Pokémon este de los móviles, se supone que si vas a más de... Está pues muy bien porque apenas hace dos programas que hemos hecho un especial sobre Pokémon Go. Y ahora es el Pokémon ese de los móviles. Sí, me suena de lejos. Como si no nadie lo conociera. El Pokémon de los móviles, si avanzas, creo que si vas más rápido de 18 kilómetros por hora... 30 creo que era. No. O 20. No. Porque hay gente en bici que no puede ir en bici. Wow, muy rápido iba. Pues no te deja. No te cuenta. Que vas demasiado rápido. Sí, estás avanzando muy rápido. Yeah. Bueno, pues aquí, noticia mierda. ¡Otra noticia mierda! ¡Sí! Bueno, igual es que no se crean que gente sedentaria puede ir tan rápido, ¿no? En plan, venga, cumple con el cliché. Yo de todas formas... un vago. Yo de todas formas soy propenso a darles trabajo y darles ingreso a esta gente persiguiéndolas con palos. No, porque se pasan de velocidad. Bueno, pues a una, ¿sabes? A una velocidad que podamos llevar los dos. Balazos lentos. El que... Por debajo de 20 kilómetros por hora. Vale, vale. Vale, perfecto. Ya hay un consenso ahí. Venga. Homologado. Ingresa en el hospital pensando que sufrió un cólico y da a luz a un bebé. Y se llamó cólico el bebé. Y la noticia empieza... El bebé fue alcohólico. Y la noticia empieza así. Ana María, punto. Este es el nombre de la mujer de 42 años y residente en Tarragona. Señalémosla y digamos que es tonta. El pasado 5 de enero fue cuando, en torno a las 4 horas de la madrugada, esta mujer se encontraba mal, tenía fuertes dolores en la zona del vientre, creía que podía ser un cólico, así que pidió a su marido que la llevara al hospital para poder ser atendida. Y le decía al marido, ¿será que has comido todo en Navidad? ¿No es lo gorda que estás? El roscón. El roscón, claro. Es la fabada, que te has pasado con la fabada. Claro. Allí los doctores de urgencias le realizan el pertinente examen médico y nada más palparla y hacer los correspondientes exámenes, los profesionales sanitarios que llevan su caso se dan cuenta de lo que ocurre, es que Ana María está de parto. Si se lo comunican tanto al paciente como a su esposo, que quedan estupefactos. Yo alucino. Esta piedra tiene ojos. Con los médicos que tienen que hacerle exámenes para ver que está embarazada. Lo peor es que ella no sabía que estaba embarazada. Nunca he entendido ese fenómeno. Mujeres que se quedan embarazadas y que no saben que están embarazadas. ¿Cómo es posible? Pues, fue una paloma. Porque ella potaba de por sí. Hay gente que tiene la menstruación muy irregular. Sí, cada 9 meses. Pero si yo he conocido algún caso de gente que ha tenido más de 9 meses sin regla y nada que ver con un embarazo. ¿Pero tuvieron un hijo? No. Ah, vale. Pero si creía que era un cólico, sí, igual la inseminó igual que un alien, ¿eh? Sí, sí. Igual la menopausia, ¿no? Pedrados, tío. Hacía la regla como al Winrar, ¿no? Pagar más tarde. Entonces ya estaba acostumbrado ya. Siempre le daba la X, ¿no? Aplazar. Nunca he entendido eso del Winrar. Preguntar luego. Nunca he entendido eso del Winrar, tío. Preguntar más tarde. Da igual. Porque tú no compras, pero hay empresas que pagaban por esa mierda. Sí, claro. Así es. Así se lo comunican tanto a la paciente como a su esposo, que quedan estupefactos. El parto fue de tipo prematuro, a los 6 meses de gestación, y el bebé pesó 2 kilazos. Ana María confiesa que no tuvo ni náuseas ni tampoco engordó, ni siquiera su vientre creció de manera considerable. Hombre, igual, que igual estaba muy gorda. Claro, ¿verdad? Igual pesaba 200 kilos ya de por sí. Igual ya era un mastodonte. Sí. Claro. Según a quien no se le nota tanto, eso también es verdad. Hombre, ya, pero llevas ahí 2 kilos, ¿eh? Que te digo yo que, hombre, algo se tiene que notar. Bueno, después de el Navidad. Bebé era todo músculo, ¿vale? Después de Navidad estaban llevas 2 kilos igual, ¿eh? De más. Podría ser. Pero del cólico, ¿qué tal estaba? ¿De cólico? Pues bien, parece que bien. Bien, está en la universidad, de cólico. Durante estos meses no tuvo el periodo, sin embargo, ha dicho que no le dio ninguna importancia porque a sus 42 años de edad su ginecólogo había que ingresarlo, fue el verdadero ginecólogo culpable. Le había manifestado era el padre. Que era posible que tuviera una menopausia prematura. O sea, que ahí está la excusa de la mujer. Es que he visto quiero el nombre del doctor para que le quiten la licencia o algo, tío. ¿Cómo se llama el doctor este fake de los Simpson? Ah, el Nick Riviera. Nick Riviera. ¿Inflamable significa flamable? Yo también os digo que o sea, no sé. Se supone que follaron sin condón para tener un niño, ¿no? O sea... Bueno, todo indica que sí. Si la chica no toma pastillas o no usan condón, no usan ningún método anticonceptivo. Perdona, igual sí usan condón, pero no tiene un 100% de fiabilidad el condón, ¿eh? Igual le dieron la vuelta para la segunda vez. Y los anticonceptivos orales tampoco son 100% eficaces. Pues ahí está. Utilizable, ¿no? Igual era el único condón que tenía. Igual le estaban haciendo lo del muelle. Este. El único condón que tenían desde 1995. Hostia, qué peligro lo del muelle. ¿Qué es lo del muelle? Lo del muelle es un juego, o sea, un juego que están haciendo los adolescentes, que debe de ser en plan, se ponen X tíos y X tías y van pasando, y el primero que se corre, pierde. Yo tiene mucho sentido. ¿Por qué no hacía esos juegos con claro? Un muelle, mejor. Claro, en nuestra infancia no había, ni en nuestra adolescencia había esos. Lo más parecido al muelle era el muelle ese que hacía por las escaleras. No había muelles. El muelle de colores. Claro, el muelle de colores aquel, sí. El de Ace Ventura que lo echaba por las escaleras hasta abajo. Sí. Ese. Yo cada vez que leo esta mierda me parece ciencia ficción, pero bueno, ahí lo dejo. ¿Cuál? ¿La del embarazo o lo del muelle? Lo del país del reggaetón. A ver, en nuestra época había la ruleta rusa, que tampoco se queda corta. ¿Pero la parte ciencia cuál es? La de la ficción, ya pues sé. ¿Conoces a alguien que hizo la ruleta rusa? ¿Qué? ¿Conoces a alguien que la hizo? Un amigo de un amigo. Ah, pues eso. Están todos en el cementerio. Murió por sida. Seguimos con otra noticia. Sida de bala. Seguimos con otra noticia. Una abuela intenta devolver a su nieto a una clínica al no estar satisfecha con sus rasgos físicos. Bueno, pero el abuelo totalmente legítimo. Sí, pero sí. ¿Ha sido el abuelo? La abuela. La abuela. Sí, a mí me parece que si no tiene... La abuela. No, en principio son 2 años de garantía, 15 días para desistir... ¿Cómo es? Desistimiento de compra. Pero igual no, igual no hizo el seguro en el hospital, primero. Puede ser, puede ser. Igual, igual no se lo dejan devolver porque no tienen seguro. Se dejó el ticket. Se le había quedado blanco el ticket. Ha perdido el ticket. No había fotocopiado. No, no pidió factura. Una abuela y una madre trataron de devolver un bebé recién nacido a la clínica caribeña Santa Marta en Colombia. La mujer y su hija no quedaron contentas con los rasgos físicos del recién nacido y creyeron que la clínica, que en la clínica se lo habían cambiado. Ah. Este no es mío. Es que es blanco. No es lo suficientemente guapo para ser mi hijo. Yo he vuelto a ver al doctor Nick Riviera en esto. Es que es rubio con ojos azules. El secretario de salud encargado de la alcaldía de Santa Marta, Carlos Pallares, un señor, Pajares, dijo que hay que aceptar esta situación. A veces la biología y la genética le juegan a uno ciertos desafíos o desatinos y tenemos que aceptarlos. Además, un empleado de la clínica afirmó a los periodistas que la clínica da asistencia psicológica a la abuela para superar el mal trago. ¿Cómo era el niño, por favor? Ya pues ves. No sé, pero igual ahí se descubrió el pastel de las operaciones estéticas. No, no se hablaba de que en Corea se operaban todos tanto que luego el peligro era que tenías un niño que te iba a salir feo y que ibas a tener que gastar en cirugía estética. ¿En también, qué, ¿en qué país era esto, hemos dicho? No sé, qué barbaridad. En Colombia. Colombia. Colombia. Igual el niño era guapo. Igual le llamaron Quasimodo. Es demasiado guapo, no puede ser mío. Ah, pero era en Colombia esto. Ahora ya sé por qué salió blanco el niño. Yeah. Yo no, no lo he pillado. Ahora es cuando te explico el chiste, ¿no? Sepa, que, sí, explica. Sí, va, sí. Continúa. Que estaba de gira Julio Iglesias por allí. Me gusta más tu versión. Actualizamos el chiste. Seguimos. Le manda a los... Joder, estos son hospitales. Le manda al hospital por una paliza y le espera la salida para meterle otra. Eso le haría yo a más de uno. Y tú me entiendes, señor Brutal. Hay que no sé, el trabajo hay que acabarlo y hay que claro, claro, claro. Hay que atar todos los cabos, ¿no? Hay que reafirmarse en las decisiones. En realidad el amigo del doctor es para darle más trabajo a los médicos. Es una conspiración. Realmente era el seguimiento del tratamiento. En la noche del martes, agentes de seguridad ciudadana de la comisaría de Pamplona detuvieron a JJLM, vecino de Bierroplano, de 38 años. O sea, dan todos los datos, pero luego no dan el nombre. Ya me parece ves. Que yo qué sé, José Juan, no José Luis. Igual en realidad se llama JJLM. Pero con esos datos, los del pueblo ya saben quién claro, es seguro. Es que en Bierroplano solo habrá un JJ. Pero Bierroplano, bueno, ¿dónde está? Lo de Bielorrusia. Si no lo sabían por las iniciales, iban a saberlo por la cara morada. O sea que... También. Y mientras en Bierroplano... Joder, ¿cómo? ¿Qué JJLM? ¿Cómo? No me extraña que le pegara. Con le esos han dado guiones. Dos palizas, o sea, tiene que ser reconocible. Ah, no, que era director. Pues bueno, detuvieron a JJLM, vecino de Bierroplano, de 38 años y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de lesiones. La víctima, que posteriormente a los hechos se interpuso la denuncia, relató que a lo largo de la tarde había tenido varios encontronazos con una misma persona en diversos establecimientos de Pamplona y que en un momento dado le había propinado puñetazos y varias patadas, por lo que había acudido al centro sanitario para recibir asistencia médica. Según su denuncia, cuando salió a la calle después de la primera atención, el presunto agresor le estaba esperando y le propinó un fuerte cabezazo en la nariz, lo que le provocó la rotura de los huesos propios. No sé qué. Los huesos ajenos no sé qué son, pero bueno. Pero a mí me gusta eso de que le ha estado siguiendo. Por varios bares. Varios bares, dándole una paliza en cada bar, ¿sabes? Ahí. Claro, es por fascículo. La última en el hospital. Es que. La milla de oro. La milla de oro. Estamos ya en enero, febrero, es la época de los fascículos, pues recibe tus palizas a fascículos. Aquí una hostia, luego otra hostia. Yo creo que este también era demasiado guapo y lo querían modificar, no sé. Puede ser. Era palopote. ¿Qué? ¿Eh? Déjalo. No, sí, déjalo. Está guay porque nada. En su cabeza debe ser súper graciosa. Sí, sí, pero... Lleva ya dos o tres que... Espérate que... luego a su reacción, verás tú. Bueno, hay cosas peores, ¿no? Especial. Cambiamos de noticia. La lluvia boicotea una marcha de denuncia de la conspiración contra la lluvia. ¿Pero qué? Dulce ironía. ¡Wow! Las condiciones meteorológicas, en concreto las intensas precipitaciones registradas este fin de semana, bueno, un fin de semana, en la provincia de Almería han reducido la participación prevista en la concentración convocada este domingo, un domingo, por la Asociación en Defensa de la Salud y el Medio Ambiente contra lo que denominan sistemas quita lluvia de Almería, bueno, los chemtrails famosos, ¿no? Bueno, el secretario de la asociación está reconocido que esperaban la llegada de al menos 1,000 personas. pero que no han sido más de 100. ¡Mil personas! ¡Guau! Wow, ¡pedazo manifestación! Claro, Dios. Ha sido la lluvia, claro. Sí. Joder. Son cuatro gatos. ¿En serio? ¿Cuál es la teoría? ¿Qué es lo del quitalluvias? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo va eso? Que manejan el tiempo. Para tener beneficio económico, se supone que modifican las nubes, las precipitaciones, cuando hace bueno, cuando hace malo, según les conviene a las empresas. Eso es. Por ejemplo, de agricultura. Es mucho más sofisticado que lo que ya me había imaginado. Yo ya me estaba imaginando como una cosa droga, de la gente plástico, cae toda la lluvia y se la llevan por ahí. No, eso lo hubiera hecho el que quiso drenar el lago para sacar el móvil. Es que suena tan absurdo. No, hubiera estado muy guapo, pero tiene un problema igual un pelín más complicado de logística. Pero está muy guapo el plan, me gusta. A mí me gusta que sea el más hierro redondo que tapará el sol, señor Barnes. A mí me hace gracia que el más paranoico de todos, aquí Taranto, que es el que defienda. Tú has ido, ¿no? A la manifestación. Yo no defiendo. Almería. Yo digo lo que es. No, sí. O sea, las empresas malignas, demoníacas, con las que hacen que cambien el clima para aprovecharse. Sí. Son empresas malignas propias. Yo te he hecho de Wikipedia. No, tú si quieres te crees la información. Wikipedia, sí, anda. Leo un libro de ciencia. Si no, es de verdad. O sea, si tú le echas, creo que es además. Debate interno en Podemos. Un trozo de plata, o no me acuerdo qué cojones. Ese es para llover. Los has descubierto. Por eso, pero dice para no llover. No, es que la gracia para llover, para no llover. El problema de esto es que si tú haces que llueva en un sitio donde se supone que no tiene que llover, no llueve en el sitio donde se supone que tiene que llover. Claro, es decir, si tienes que regar con la lluvia los campos de Almería y haces que llueva, yo que sé, en Valencia, pues la culpa de Rita Barrera. No llueve en Almería y por lo tanto llueve en Valencia, ¿no? Es funciona así. Ya viene el asterisco. No nos lo creemos. Estamos diciendo lo que cree la gente que hay en la manifestación. Que se está poniendo muy tenso. Yo quiero saber de qué va la siguiente noticia. Sí. Pues esta todavía no soy termina. Muy yo educada, no, ¿vale? Yo no. Y muy sutil. Yo tengo ganas de saber de qué va la gora. Bueno, continuamos. El señor de Albox ha comentado que ni mucho menos se sienten decepcionados, aunque fueran 100 personas. ¿Ah, seguimos con esto? ¿Pero qué 100 personas? Y que la lucha sigue y además ha llovido. Ese que la victoria. Ha llovido porque los Illuminati han querido que lloviera para joder la manifestación. Yo me los estoy imaginando ahí en pelotas bailando en grupo y claro. Todo eso. Han sido los flyrunners estos, ¿no? que van echando por sí, mientras los corren. Los Skywalkers. Sí, el secretario de Vial había... echando que sudor mientras corren. Sí. Pues claro. El secretario de Vial había expresado su temor a que se pudieran utilizar las supuestas prácticas de manipulación climática para provocar lluvias durante la manifestación. Pero a pesar de ello, mantuvo la convocatoria de la marcha. Joder, un héroe, me cago en Dios. Y ha avanzado que si continúan las supuestas actividades anti-lluvia a través de prácticas para evitar lluvia y granizo... No, granizo, creo que no. Prácticas habituales como insultar a la nube para que se vaya, sí. El manual. Seguirán las manifestaciones para que esto no favorezca a las grandes explotaciones, el turismo y los intereses de unos pocos. No es la lucha de los agricultores, es una lucha de toda la sociedad. Pero a pesar de que es un problema muy amplio en más de 80 países del mundo, la gente no tiene conciencia de ello. Joder, es que no otra sabéis, forma me cago de hacerlo con abanicos gigantes para espantar las nubes. Yo estaba nubes. Pensando que las pillándole sal a la nube. Cállate, que estoy hablando yo. Con las babosas. ¿Sal a las babosas? Y si echas sal a las babosas, se muere. Y me he saltado antes la noticia malrollera. ¿Queréis que noticia malrollera? Sí, hombre, no. Pero espérate. Debería haber un trozo. Esta está durando yo mucho. Creo... Pero espérate que Palomán necesita desahogarse, joder. A ver. Ya perdió la gracia. va. No. Dale. Pero es que si me prestas atención ya no tiene gracia. Dale. Nosotros haremos como que no reímos. Vale. Pero reíros, ¿eh? Pon risas enlatadas. Nosotros haremos como que es gracioso y nos reiremos. Vale. No, solo iba a decir que otra manera de llevarse las nubes de un lado a otro es con aspiradoras. Todos los empresarios con aspiradoras abajo la nube, ¿sabes? Yo no pienso reírme. A ver, venga, la noticia. Pero tú de que te ríes muerte, que te he mejorado un chiste antes. La noticia trollcast del día, ¿no? Tenías que compensar de alguna manera. Muerte. Estuvo de muerte el chiste. Bueno, continúa. Muere un niño después de que sus padres decidieran rezar por él en vez de llevarlo al médico. Me acabas de quitar todo el flow. Esto es como mil maneras de morir o aquello que, yo de esto que un rato, te puse el otro día. ¿Qué? Sí, esos padres es como se merecieron lo que les pasaba. Sí, fue tan tonta que murió porque... Está muy fácil. Por su culpa, ¿no? Hoy Palomán está fácil. La culpa fue de ser muerte, claro. Seth Johnson sufría una pancreatitis aguda y sepsis. Y ha muerto o murió después de que sus padres rezaran por su salud para después dejarlo dormir sin acudir al servicio de urgencias. Según recoge The Independent, los padres del pequeño se ausentaron durante todo el fin de semana para ir a una boda. Seth quedó al cargo de su hermano de 16 años. Y bueno, el abogado del condado de Hennepin, Mike Freeman, que será amigo de Gordon Freeman, comenta... Sí, sí, pronuncia gracioso para que tenga un poco de gracia, porque es el resto... No comprendemos cómo los padres se negaron a volver a casa el domingo por la mañana para cuidar de su hijo enfermo, cuando fueron informados de su estado de gravedad. Tampoco... podemos comprender por qué los padres no llamaron a una ambulancia el domingo por la noche para obtener ayuda médica de inmediato cuando finalmente llegaron a casa. Se está escojonando. Es que es de risa tener unos padres tan gilipollas. Es que me parece gracioso. Me imagino a otro hermano llamando por teléfono. Oye, ahí está, que se están muriendo. Sí, ¿no? Que mi hermano... Reza más fuerte. Que está muy jodido. Es que ay, dile que vamos el lunes y que Dios está con él, ¿no? O sea, yo, pero esa gente, de verdad, o sea, ya fuera de... Es que me pone malo. No, es que pone yo mal, por eso apuesto a que la religión tiene que estar fuera de la educación. Estos han dicho en la educación, religión, y esas son las consecuencias. Pero rezaron por él en la distancia. Sí, igual sí, igual pensaron mucho en él. Oye, igual... Es que le rezo ahí, me los imagino. ¡Oh, te curará Jehová! ¡El mono y la mona tienen monitos! Joder. Y bueno, pues no. Los padres del niño fallecido se consideran inocentes y defienden que en las semanas previas al fallecimiento el pequeño empezó a evidenciar cambios en su actitud. Es más, lo ha matado Dios. O sea, que se volvió un niño malo y por eso Dios se lo llevó. Ahí está. Ajá. Ahí está. Qué hijos de puta. O sea, sí, es gracioso. Dios mató a mi hijo, pero lo seguirá adorando. Sí, claro, claro. Por inercia. Porque ¿qué voy a hacer es con mi vida? Es que si no lo haces, ¿qué puede pasar? ¿Eh? O igual te mata a ti, claro. ¿Ah? Joder, chaval. Bueno, también aseguran, Dios, ¿no? También aseguran que Seth comenzó a tener problemas para dormir y empezaron a aparecerle ampollas en las piernas. Seguro que eso es Dios fijo. O sea, Dios... Eso es porque se estaba volviendo ateo. Seguro, seguro. Se le pegó de su hermano. Porque leyó un libro de ciencia, fue. Leí, y bueno, por último, los padres justificaron no haberle llevado al médico porque, entre comillas, tenían problemas con ir a los médicos. Es que igual si tengo que elegir entre ir al médico y rezar, yo... Es que si tengo que elegir entre ir al médico y una boda, porque las bodas son súper baratas, no sé. Ya, pero igual era una boda gitana de esta que son. Pero la boda era ante los ojos de Dios. Claro, era la fiesta. Claro. El médico no lo hubiera... La fiesta de Dios. La fiesta de Dios, de la unidad ante Dios. Yo creo que el niño murió de deshidratación. Y bueno, ¿qué? Pues hasta aquí las noticias del podcast de hoy. Que el niño qué murió. Qué bien, ¿eh? Hemos terminado para todo lo alto. Yo me alegro. ¿Has dejado esta para el final, en sí, serio? Yo, pero yo está no guay, hijo. Un poco de crítica social, hostias. Qué cabrón. Estaba pensando, ¿qué la dejo? ¿La pongo al principio o la pongo para el final? Noticias. El final, el final. No, bueno, no pasa nada. Ahora... ¿Ahora remontamos o nos sí, sí, estrellamos? Ahora remontamos con el pero, Ágora. Ver, no, pero el Ágora siempre es la última sección. Por eso vamos a hablar. A ver, gracioso era porque... Es trocas. No, pero graciosa era la noticia un poco, sí. Sí, joder. Yo me hay reído. Que denunciar un poco. Un día vamos a debatir. ¿Podemos eso hacer es una sección ahora? ¿Debatimos lo que es gracioso o no? No. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Ya mataremos un niño aquí. Ya verás qué risa. Ese día, chaval. En un pentagrama. Qué bien nos lo pasamos. Llegaremos a 10 oyentes ese día. Qué bien nos lo pasemos. Ese día el señor Taranto traerá la cámara. Traeré yo la sección, el niño, para matar. La sección, el niño. Esto lo cortas, ¿eh? Esto lo cortas mejor. Y mientras nosotros desnudos matando un niño, ¿no? Sección, el niño muerto. En directo. ¿De qué irá? Clickbait, el niño muerto. La se puede titular así de Trollcast, lo que toque, no sé cuántos vamos. El niño muerto. A mí me hace gracia que el oyente no va a entender nada. Hashtag el niño muerto. Con tantas voces. Hashtag niño muerto. Bueno, pues hasta aquí las noticias y cambiamos sección. Y decimos que esto es lo mejor que hay de este programa hoy. Sí. Esto es lo mejor. Sí, esto es lo mejor. A ver, de aquí ya topa. Año nuevo, vida nueva. No, hay que... Aquí podéis hacer checkpoint. Tú ten en cuenta que sí. Guardar partida. Porque no sabemos que el final boss lo que va a salir. Tú ten en cuenta que si empezamos muy alto, luego puedes ir. Luego la gente, es que ahí se da peor. Sí, sí, aquí, ahora aquí. Solo podemos mejorar al paso que vamos. Ahí está. Pues nada, hasta aquí la noticia. Y ahora pasamos a la de entrada, muerte no vuelve, ¿no? El Agora de Hades. No te he oído nada, tío. El Agora de Hades hoy, además, con intro in live, ¿no? Wow. Hoy introduces tú, ¿no? Sí, sonidito, sí, ¿no? Ya me están entrando dudas de cómo se pronuncia, porque yo hubiera pensado que se pronuncia Ágora y no Agora. Ágora, como... ¿no? Bueno, sí. Bueno, lo dejamos es para el Ágora, ¿no? De Hades, ¿vale? Ágora. Vale. Lo discutimos Ágora. Venga, va. El Ágora de Hades. Pero, bueno, pero ya con está. Esta maravillosa ya, intro, ¿no? Ya, esto, ya está el Ágora. Este es el Ágora. El Ágora se ha acabado, ¿no? Hasta pero esto, aquí ha sido el troca de hoy. Todo esto es. Y hasta esto la semana es, que viene. Esto es todo. No pasa hasta la risa. Todo esto. ¿Todo esto qué es esto? Pero No, este es el especial Agora, ¿sabes? Ah, esto era una sorpresa, ¿verdad, chicos? Me han vuelto a subir los midiclorianos y todo, tío. Ay, madre mía. Bueno, ¿y quién nos traes hoy en el Agora? Ah, pero... Hemos empezado ya, dale, dale. Ah, hemos empezado, madre. Muy bien. Me gusta la música de fondo. Bueno, ¿eh? Esto... Es muy señorial. Es, ¿no?, muy Agora. Muy Agora de Alade, sí. Agorera también. ¿Pero quieres empezar, melo? Ya va. Si te ríes, ver, ponte, traigo... el micro, ponte el micro porque es gracioso oírte reírte. A ver, la verdad es que ya hacía ya mucho tiempo que no había una Agora, ¿eh? Sí, que bien estábamos, era. Qué bien estábamos. Claro, pero... Tuviste que venía a joder, ¿no? Claro, bueno, una vez al año tampoco hace daño, ¿eh? Sí, bueno, estamos en enero, ¿eh? Por eso. Ya está, hasta 2018 nada. Ya está. Olvídate, visto la trayectoria hasta ahora, pero bueno, se la dedicamos a Shinji, que ha sido... Sí. El fan number one que lo ha estado pidiendo. Shinji, no soy nada. Ah, perdón, sí. Bueno, pues aquí vamos. Sed bienvenidos, osados e inconscientes trolcas. Oye, ¿qué me pero trae dejale, otra vez? Si no... Nadie me dijo que íbamos a echar una partida de dragones y mazmorras. Venga, otra vez. A ver, dale. Venga, va, pero ahora bien, ¿eh? Sí, que pareces yo, repitiendo todo el rato. ¿Quién iba a decir que al final de la hora iba a ser la mejor? Venga, dale. ¿Quieres que te ponga el organillo? Sí, por favor. Tiene que molar. Polo. No. Empieza. Sed bienvenidos, osados e inconscientes trollcastinadores, a traspasar una vez más el contubernic umbral del Tártaro hacia el Ágora de Hades, ese lugar donde la historia se convierte en leyenda, la leyenda el mito y el mito enciclopia chorrada. ¿Bajo qué condiciones escribes estas cosas? La cara de Taranto es un poema. Siempre después de beber. ¿Qué? Qué bajona. Si supiera roncar a posta lo hubiera hecho, pero no sé cómo se hace. Bueno, ¿el qué? Bueno, me salto a la segunda parte. De... No, continúa. Joder, no quise... No me lees todo de seguido, tío. Privarte, si no tiene gracia. Privarte de tu... No, por favor, sigue. No me lo digáis. Como lo he hecho, lo tengo que leer, ¿no? Sí, joder. Claro, hombre. Soy la muerte con smoking. Nuevamente me quito el smoking y me pongo la toga de las bacanales y de cortar salami para invitaros a esta bizarra orgía de despropósitos mitológicos. Pero, ¿qué cojones? Tío, si le cortáis no va a terminar nunca. Esto va a durar 3 horas, hostia. Estamos, a mí me extraña que haya utilizado smoking 2 veces sin buscar sinónimos, ¿sabes? He dicho que había bebido. Espacio. Bueno, mira, ya que pasó, ¿eh? Porque no, habéis jodido no. La intro 2 veces. Dicho, ahora te toca leer. Dale. Habéis hecho enfadar, bueno, al señor muerto. Habéis hecho enfadar al señor muerto. Es que avisa, tío. Avisa de que vas a hacer esa mierda. Pero es que si aviso no tiene gracia. Bueno, venga, continúa. A ver, welcome, como el anterior Agora Formal fue sobre... No, pero dilo así como estabas diciendo esto ahora, ¿sí? Como el anterior Agora Formal, no. ¿Eh? ¿Cómo? Es que no sé cómo lo estás diciendo. Pues en plan serio. Claro, a ver. Claro, eso no lo ha escrito, ¿eh? Claro, ya. Y se pierde. No lo ha escrito. Por favor, hagamos ahora la pausa. No. Pause. Dale. Bueno, como el anterior Agora Formal, digo, como el anterior Agora, sí, formal... Que lleva como medio año sin existir. Y va sobre tema mitológico, relacionado con las historias de la Biblia, pues este va a ser más histórico. Y va sobre los papas más infames de la historia. Uh-huh. Tema de actualidad, también. El papá de los niños que rezó para que murieran. ¡Oh, tío! Es un top ten. Habíamos superado. Es un top. ¿Hay concurso? Ten. Hay concurso. Si queréis, puede ser concurso. ¿Cuántos nombres de papas os sabéis, no? Sí. Pero todos, lo guay es que todos tienen como un mote así, ¿sabes? O sea, y el primero que tenemos del top 10 es... ¿El número 10? Mil maneras de pontificar. Pues más o menos es algo así. El primero es Sergio III, que vivió infamiando entre el 904 y el 911. O sea, ¿Pero no... qué nombre de papa es Sergio, tío? Sergio. Bueno, Sergi, tío, a este Sergi. Le llaman el primer papa de la pornocracia. Wow, me gusta. Conocido como esclavo de todos los vicios por sus cardenales, llegó al poder tras asesinar a su predecesor y tuvo un hijo con su amante adolescente 30 años más joven que él. ¿El hijo o la amante? No, el amante. La prostituta Marogia. El hijo no era 30 años más joven que él. El hijo tenía más o menos su edad. Bueno, que la madre del hijo ilegítimo se llamaba Marozia, no sé. El hijo ilegítimo de la pareja pasaría a ser el papa siguiente. Los más altos puestos del Vaticano se adjudicaban mediante subasta como si fueran baratijas. Y el papado inició su siglo oscuro, es decir, como la administración española, básicamente. ¿Quién da más? Un dolerín, dolerín. ¡Una moneda de plata! ¡Dos monedas de plata! Pues así empezó la saga y continuó con el hijo de Sergio III, que fue llamado Juan XII. ¿Pasamos a otro papa, entonces? Y le llamaban... sí, es el nuevo papa. Juan XII, que vivió más conocido como el papa fornicario. Me gusta, me gusta. Si tienes que elegir un mote que se te recuerde por algo bueno, ¿no? Ya ves. El mejor fornicario, además. El follador, suena, ¿no? Suena solemne. Juan el follador. Hijo ilegítimo del anterior pontífice, a sus 16 años fue acusado de acostarse con sus dos hermanas y de la invención de un catálogo de vergonzosos nuevos pecados. Descrito por un historiador de la iglesia como la escoria misma, murió a los 27 años cuando el marido de una de sus amantes irrumpió en su dormitorio, le descubrió infraganti y le destrozó el cráneo con un martillo. Hola, murió más joven que yo. Yo que tengo efecto retardado, antes ahora me ha hecho mucha gracia cuando has empezado a hablar de los papas. De lo del niño que se muere, ¿no? Porque rezan los papas. No, es que ha dicho que se le conocía como por sus, bueno, por sus gustos vicios sexuales y demás, ¿no? Y hablaba de sus cardenales y decía yo, pues hombre, con eso, con sus gustos sexuales, o sea, no sé si se refiere a los señores que van vestidos. Lo he pensado yo también, lo he pensado yo también. O a los golpes que recibía, ¿no? Igual de ahí viene el término cardenal, nunca lo sabremos. Bueno. El próximo Ágora que vaya sobre eso. Eso es. Esto va para el canal de historia. Casi. Lo que pasa es que no hay aliens aquí, pero... Hay papas. Sí, hay papas. Bueno, el tercer papa del top 10 es... El top 8. Benedicto IX, papa en diversas ocasiones. Ah, bueno, es que este pero hizo... Pero una pregunta, ¿qué vas? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? Claro, yo digo de top 8. De arriba abajo. O sea, de 10 a 1. ¿Dónde está abajo y dónde está arriba? En diagonal. De 10 del 10 al 1, ¿no? Del 1 al 10. ¿Cómo del 1 al 10? Yo estoy diciéndolo al revés entonces. O sea, vamos en estirpe. Vamos en estirpe. En saga. Por orden de Pokédex. Efectivamente. ¿Pero Pokédex nacional o Pokédex regional? Porque no es lo mismo. Venga, va, continúa, por favor. Bueno, es igual. O va a morir alguien y no va a ser un niño. Benedicto XVI, que fue papa en diversas ocasiones entre 1032 y 1048. Benedicto XVI acaba de ser. Que no, es Benedicto IX. Has dicho de Benedicto XVI. Ay, Dios, joder. Acabas de decir Benedicto XVI. Da igual, lo que sea. Rebobina, ya verás. Me voy a quedar con el nombre. Escandalizaba continuamente. Sí, da igual, no. ¿Qué si nadie se oye esto. Escandaliza continuamente, incluso a sus cardenales más curtidos, pervirtiendo a niños de corta edad en el Palacio de Letrán. ¿En qué estaban curtidos los cardenales? Eso me gustaría saber. No sé, pero los cardenales son como la gente así que te señala ahí, ¿sabes? En plan, está haciendo el mal ahí. Está haciendo el mal. Yo, curtido cardenal, te acuso de hacer el mal. And his name is John C. ¡Uy, mira! ¡Oh! ¡Qué rapeo! ¡DJ Benedict! ¡DJ Paloma! ¡Dame todo tu flow celestial! Sí. Bueno, arrepentido de sus pecados, abdicó para retirarse a un monasterio. Pero cambió de parecer y volvió a ocupar el cargo. Joder, aquí está gente. Yo me voy. Bueno, no. He cambiado de idea. He vuelto. Dice, era un desdichado que festejaba la inmoralidad, escribió San Pedro Damián. Un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y el número 4 tenemos a Bonifacio VIII. Bonifacio, joder. Ya con ese nombre... Hombre, suena bueno. Bonifacio. A mí me suena mierda, la verdad. Pero ¿qué estás aquí, tercer hombre? La parte de Facio, sí, pero la parte de Bonifacio suena con buena cara. Bonifacio. ¿En serio? De hacer cosas bonias. Y Facio... Que... Face. De face. De facia, que es cara, que sí, que sí. Wow. No wow. Puedes discutir esa lógica. Acabo de reventarte sin puta querer. Mierda. Te reviento las gafas luego. Te he ayudado un poco yo, pero bueno. Sí, bueno. Lo que no sé es que el tercer hombre, cuando va al baño, no va ni a cagar ni a plantar un pino. Él va a hacer un Bonifacio. Bueno, continúo. Bonifacio VIII, más conocido como Dejad que los niños se acerquen a mí. Después de masacrar a la población entera de la ciudad italiana de Palestrina, que no Palestina, se dio arreglos con una mujer casada y la hija de esta y adquirió renombre en toda Roma como pedófilo desvergonzado. Proclamó en célebres palabras que mantener relaciones sexuales con niños no era más pecaminoso que frotar una mano contra la otra. O sea, muy ¿cómo bien. Hacen las moscas, ¿sabes? ¿Qué coño? No, no, sin el coño. Ah, vale. Lo cual debería... No había coño ahí. Lo cual debería servir para nombrarle patrón de los sacerdotes de Boston de nuestros días. El poeta Dante reservó un lugar para él en el octavo círculo del infierno. Me gusta, me cae bien. Es el, vamos a llamarlo, Michael Jackson, ¿no? Inspiró a Dante, algo bueno. Algo bueno. Inspiró a frotarte, ¿no?, las manos. Y a pensar en niños. Y creó a partir de ahora... Creó las moscas. Y creó las moscas, el señor de las moscas. Bueno, el quinto que tenemos aquí es Clemente VI. Toda... Qué irónico. Hubiera molado que los números hubieran coincidido con, ¿sabes? Sí, claro, los números, ¿no?, de los papas, ¿sabes? Sergio 1, Alberto 2. Como si fueran Pokémon, ¿no? Ahí está. Toda apariencia de coro se abandonó cuando el papado se trasladó a Aviñón, en el sur de Francia, durante 75 largos años. Es que en Francia no hay nada bueno. No, en Alemania tampoco, pero 75 en Francia... largos años, de 400 días cada uno. Sí, efectivamente. El poeta Petrarca impuso al bon vivant Clemente VI. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre que hay una mierda de francés, tienes como que meter un término ahí, bon vivant, ¿sabes? Y siempre que hay un podcast, tienes que ponerte el micro en la boca. Sí. Ah, ah, bueno. Pero es que estaba gesticulando. Pues no gesticules, porque nadie te ve. Francés. ¿Ves la cámara del señor Taranto? No. Para que te quedes quieto. En fin. El poeta Petrarca impuso al bon vivant Clemente VI el nombre de Dionisos Eclesiástico por el número de amantes y la gravedad de su gonorrea. Sí, sí. ¿Y, pero de, ¿y de dónde viene Dionisos entonces? Pues debía beber mucho. ¿Qué? Era un vidriosillo. ¿Pero qué? Yo qué sé. No, es que me imagino al pavo diciendo, tú vas a ver Dioniso porque tienes gonorrea y follas un montón. Bueno. No sé, llámame follador, yeah, ¿no? A su muerte, 50 sacerdotes ofrecieron... Esta parte es buena. A su muerte, 50 sacerdotes ofrecieron la misa por el reposo de su alma durante 9 días seguidos. Pero el ingenioso francés concluyó que esto no servía de mucho ante tanta cantidad de pecados y aberraciones. O sea, que fue todos ahí rezando y... Dejadlo, no va a ningún lado. Si fue durante 9 días, seguro que empezaba uno y seguía otro y seguía otro, porque eso no es sostenible. 9 días haciendo eso, no. Yo lo que no sabía es que si depende, como te pases del número de pecados, no te vale un funeral. Tienes que hacer varios. Esto es como las cadenas perpetuas de Conner, por ejemplo. Yo creo que hay como un contador de pecados y llegado como un punto ahí, te aparece el símbolo de infinito y ya te has pasado 3 pueblos. ¿Qué es lo que te espera a ti? Yo estaba por volver a la parte del niño de los padres, ¿eh? ¿Y otra vez la noticia? No. En el puesto 6 tenemos a Sixto IV. Un impuesto para las prostitutas en el Vaticano. ¡Coincide! ¡Sixto IV! ¡Sixto IV! Pero no vale, ahí hay 2 números, tío, no vale. Ya. ¿64, tío? Es la 64, ¿es verdad? Bueno, la cosa es, un impuesto para las prostitutas del Vaticano, pero ¿cómo no se me había ocurrido antes? Esta frase que le define. Ay. Instalado de nuevo en Roma, el papado alcanzó su verdadero punto álgido en el Renacimiento. El historiador de la Iglesia, Eamon Duffy, compara a Roma con el Washington de Nixon, una ciudad de putas por cuenta de las corporaciones y sus chanchullos políticos. Pues lo de siempre, ¿no? Sixto. Me imagino subiendo al papa, ¿no?, al púlpito ahí para decir el sermón. Sois todos unos hijos de puta y os voy a cobrar por vuestras madres, cabrones. Eso es. Sixto IV, que construyó la Capilla Sixtina, tuvo 6 hijos ilegítimos. Es él, sí. Wow. Tuvo 6 hijos ilegítimos, uno de ellos con su hermana. Recaudó un impuesto eclesiástico sobre las prostitutas y cobraba a los sacerdotes por tener amantes. Claro, no te jodes. No te lo prohíbo, pero te voy a cobrar. Peaje. A ver, fíjate lo que recaudó, que construyó un chabolo. Que lo flipas. Vamos, le pintaron el techo y todo. Muy guapo quedó. Putas. Dinero de putas. Me imagino ahí que entra la peña y el tío enseñando su, ¿cómo se llama?, TV, Welcome to my crib, ¿no? Es. Bienvenida a mi chabola, ¿no? Y el tío, esto ahí con cara de Peter Baelish. Ahora que lo tenemos de todo. De Juego de Tronos, ¿no? Putas. En TV sí, Tuning. Ahora que lo tenemos. Tuning a mi capilla. Ahora que vas a la Capilla Sixtina, es todo como súper bonito, súper religioso, y en su día estaba todo lleno de putas por el suelo, ¿sabes? Y el tío follándose a todas y tal, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí. Venga. Bueno, la cosa es que... Pues sí, es bonito. La cosa es que recaudó, bueno, esos impuestos. Y sus detractores sostenían que con esto lo único que conseguía era que aumentara la prevalencia de la homosexualidad en el clero. ¡Qué listos, eh! Es que hay es tanto... que si nos quitan las putas, yo igual me tropiezo y entre Naja y Nalga va y Minardo. O sea, es que claro, me lo estás poniendo difícil, ¿no? Decían. Es que se agacha Fray Perico y claro. Se agacha Fray Perico. ¿Por qué me ha hecho tanta gracia? Tú sabrás. Es un déjà vu de tu infancia, igual. Yo solo añadiré, como dice Jaume el de los Madafaka, a ver, vale. Que yo maricón no soy. Es porque estaba en la cárcel. Y además a mí me la chuparon. Pero yo maricón no soy. Y bueno, en el puesto 7 tenemos a Inocencio VIII. O sea, es un buen nombre. El inocente este, de todo. Al que le definen como engendrando que es gerundio. Este pontificado es recordado como la edad de oro de los bastardos. Reconoció a 8 hijos ilegítimos y se sabe que tuvo muchos más. Aunque entre amorío y amorío, encontró tiempo para poner en marcha la Inquisición. En su lecho de muerte ordenó que una bonita ama de cría le diera leche fresca de su pecho. Todo bondad este hombre, ¿eh? Petición con la cau. Antes de partir. A la siguiente vida. Ahí está. Qué chorrada, tío. Bueno, está aquí en la cola. En el puesto 9 tenemos a Julio II, que no tiene que ver con Iglesias, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey, gracias! Os ha gustado, ¿eh? Para. ¿Qué le definen con? ¿No lo has pillado? Que no me ha gustado. Que no te ha gustado. Y habla sin micro, bien, venga. Que no me ha gustado. Dale. Dice, doctor, ¿ves estas llagas purulentas? ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que no paro de acostarme con prostitutas? ¿Es un chiste esto también? No, es la frase que le define. Ah. Es recordado por haber encargado a Miguel Ángel los frescos del techo de la Capilla Sixtina. Fue también el primer papa que contrajo el mal francés, la sífilis, de prostitutos de Roma. ¿Cuánta gente encargó a Miguel Ángel la Capilla Sixtina? Yo qué sé, tío. ¿Sabes? Además, ¿cuántos años tardó y le echó cara ahí a Miguel Ángel? No, es que voy a tardar un poco más, un poco más. ¿Cuántos años vivió Miguel Ángel? Yo solo voy a decir que a mí los franceses no me gustan, pero me parece que hay una campaña como el mal francés, la sífilis. Hombre, no sé, habría en otro sitio también, ¿no? No, nos lo trajeron los franceses. Pues eso, la cosa es que el Viernes Santo de 1508 no pudo dejar que los fieles le besaran los pies por tenerlos completamente cubiertos de úlceras de la sífilis. Qué duro ser papa, ¿eh? En esta época. Pero a ver, wow. No es el papa, no es el que controla el cotarro. Yo me quito los calcetines ahí, me vais a besar todos los... Me vas a ver... ¡Hijo de puta! La llaga esa más morada. Ahí, Who's your daddy? Who's your papi, en todo caso, ¿eh? Ha llegado papi. Ha llegado papi. Bueno, y en el... Y en el último puesto, en el 10, tenemos a Julio III. Claro, después de un Julio II... Claro. ¿Y qué le define la frase de yo te busco un trabajo, Cari, no te preocupes? El romántico recalcitrante Julio III se enamoró de un joven y apuesto mendigo a quien vio. A ver, ¿cómo ves a un mendigo joven y apuesto? Joder, hostia puta, como si alguien guapo no puede ser vagabundo. Porque, pues no, porque claro, cuando eres mendigo es eres feo. Qué puto xenófobo, tío. Inapuesto. No sé cómo se dice eso. Tienes el mal francés. Horrible. Pero visto cómo son los papas. Eres francés. Podía ser incluso alemán malo, francés feo, vale. Lo que sea. La cosa es que vio. Whatever. Es que vio a este joven y apuesto mendigo. A quien vio peleándose en la calle con el mono de un vendedor ambulante. ¿Qué tipo de imagen bucólica es esa? Igual igual era una metáfora. Claro, tío. Igual le puso el mono más. Igual el mono era un gorila, ¿sabes? O sea, igual es que visto igual los la pelea papas, tenía gracia. Visto los, es como la lucha esta en el barro, ¿sabes? Pero con mendigos y monos. ¿Cómo hemos llegado a esto, tío? Los papas, tío. El agora, es que tío. Era el top 10. El 10, pues era top, ¿sabes? El micro a la boca. El papa nombró cardenal a aquel golfillo analfabeto de 17 años, lo que inspiró un poema épico, en elogio de la sodomía, escrito probablemente por un arzobispo descontento, dedicado en su honor. Me gusta porque no emite juicios de valor ninguno. Ninguno. Este golfillo. Sí. Y bueno, y aquí hay como alguien que dejan fuera, como no, pues ya sabéis. Y bueno, fuera de esta lista queda la papisa Juana, de quien la Iglesia hizo su mayor esfuerzo para que su nombre quede en lo posible borrado de la historia y también omito en esta lista a cierto papa que era muy amiguito de Hitler y de paso también omito a cierto otro papa de tendencia pseudocomunista y bastante maraca. Maraca. Y otro cuyo hermano cometió abusos contra niños y por ende tuvo que renunciar. Ah, bueno, claro, entonces todos los demás son justificados, pero estos no. Es como que no lo digo, pero sí lo estoy diciendo, ¿no? Pero no lo digo, pero sí, sí lo estoy diciendo. Un momento, espera, espera. Pero omito 30 que me caían de puta pena también. Un momento, no, es que está pasando aquí algo interesante, que es que me ha interesado algo de lo que has dicho. Es, no. Había una papisa. Hubo una papisa, la papisa. No sabía yo esto. Era una papilla. Pues, háblanos más de Juana. Un momento, ¿no compañeros, conexión en directo, que al señor Palomán le ha interesado algo de la Agora de Hades. Sí, sí. Vamos a pasar en directo. Había una papisa. Había una papisa. Sí. Cuéntame más, me interesa. No hay información sobre eso. No, porque era un top 10. Y hasta aquí el top 10 de los papas más infames de la historia de la Agora de Hades. Mi sección favorita. Aunque, espera, aunque me están diciendo por aquí que falta uno muy mítico. No, seguimos con el Agora de Hades. Tenemos que seguir con ello. Pues me parece que sí, porque... Volvemos al niño, por favor. Porque nos queda el papa más mítico y encima español. El papa español. El papa Borgia, Rodrigo Borgia. El espapañol. Sí, la verdad. El papa... Está fatal. Yo solo voy a decir que bueno, el papa español más famoso es Papucci y punto. Y de aquí ya todo lo que... Yo bueno, al amigo Borgia se le conocía como Alejandro VI y bueno, yo creo que se revolvería en su tumba si supiera que lo hemos dejado fuera. Pues lo mejor sería llamarle y preguntarle directamente a ver qué opina de no estar en esta lista. Llamar al papa. Oh, vamos a ver. Pero al más allá. Las llamadas al Trollcast. Bueno. Llamando a través del tiempo. Yo nunca viví esto, ¿eh? Yo, mi época no la vivió. ¿Rodrigo Borgia? Alejandro VI, cabrón. Uno no se deja la piel para ser papa para que luego un mendón de mierda mal parido le llame Rodrigo. De acuerdo. ¿Qué opinas sobre no estar en la lista de los peores papas? Qué puta vergüenza, tío. Me paso la vida robando, violando, matando, envenenando, y no siempre en ese orden, para que luego no se me tenga en consideración. Vamos a ver, si estuviéramos en el siglo XV, mandaría a todos que han hecho esta lista a la horca y luego a la hoguera. ¡Cabrones! Uno no se deja las pelotas y el nabo escocío en tener más hijos que Julio Iglesias, que ya lo conocíamos por esa época, ¡para nada! Y te aseguro, plebeyo, que en el siglo XV follábamos a pelo, con el riesgo de contraer en un solo polvo todas las enfermedades de transmisión sexual que existían y sin ningún remedio curativo. Tú imagínate tener clamidia, gonorrea y sífilis a la vez. Y no son mujeres, ¿eh? Es como el señor Barnes ahí, que tiene un montón de enfermedades y no contrae ninguna. Continúe, por favor. Continúo si me salen las pelotas, ¿vale? Porque yo me descojono de las fiestas sexuales de SIDA del siglo XX. Putos novatos, pinchas flojas de mierda. Este se mea en el muelle. Uso a mis hijos como peones para ganar poder político y militar, con la intención de conquistar media Italia. ¿Para qué? Para que luego estos lameculos me pongan en esa lista, que me acabo de enterar que existe, además. De verdad que la gente del siglo XXI no tenéis ni puta idea de nada. Y yo soy una persona humilde, ¿eh? No deseo estar el primero de la lista. Como que no haya nadie encima mío, ya me conformo. ¿Pero eso no quiere decir que seas el primero de la lista? Me cago en mi jefe y en el estúpido inútil de su puto hijo bastardo. No acabo de decir que soy una persona humilde, hostias. Maldito gilipollas analfabeto y que no deseo estar el primero de la lista, hostia sagrada ya. En mi casa sí que se hacían buenas orgías y bacanales, pero claro, eso a nadie le importa, ¿verdad? Yo soy el más depravado de todos. Tengo el privilegio de ser considerado el primer papa en practicar incesto con su hija. Ay, Lucrecia, qué puta guerrilla. Además, de que gracias a mi papado, Lutero empezó la reforma protestante, separando a la iglesia en dos y eso. Qué mal le ha sentado el peta, ¿eh? Está un poco gagaya, ¿no? Los 500 años muerto le ha jodido. Pero ¿y todo esto cómo me lo agradece, cabrones? Ignorándome en su puta lista. Yo, como Papa Alejandro VI, gilipollas, que todo lo sabe, que tiene más razón que ninguna y que es más humilde que Dios. Elegido por el dedo divino de mi jefe, yo, con mis santos cojones, impugno esta puta lista. Drop the phone. Pues ya está, ala, ya sabemos la opinión de Borgia. Muy bien, Muy bien. Madre mía. Ya ves, tío. Yo, qué mala hostia. Se ha revuelto en la tumba, pero de verdad. Sí, sí, yo por lo que sea carraspeo un poco ahora, ¿vale? Pero. Uy, hola. ¿Dónde estabas? Hey, no quería preguntarle nada al ¿dónde al estabas? Papa, porque... ¿Qué estabas conectando la línea? Más allá. La línea de más yo quiero decir que yo no sabía nada de la llamada esta, ¿vale? Antes de venir aquí. Nadie sabía nada. Antes de que me adjudiquen nada. Pues la verdad es que no deberíamos haberle dejado. Tiene razón Borgia, ¿no? Dentro de lo depravado, porque el tío este, dicen que presidió más orgías que misas. Y que uno de los platos fuertes de su carrera fue la justa de las putas, en la que invitó a 50 bailarinas a desvestirse lentamente en torno a la mesa del papa, y él y sus parientes arrojaban con regocijo castañas al suelo y obligaban a las mujeres a postrarse a sus pies como si fueran cerdos. Después ofrecieron premios en forma de finos ropajes y alhajas para el hombre que pudiera fornicar con el mayor número de ellas. Otro de los pasatiempos de Alejandro era ver copular a los caballos, lo que le hacía desternillarse de risa. No entenderemos por qué era. Mira, bueno, eran los monólogos del siglo XV. O sea, sí, los vídeos de gatitos del siglo XV. yo también te digo que cuando has dicho justas de putas, yo me imaginaba, no sé, ¿no? Pues el precio justo encima, ¿no? Ahí sí, golpeando. ¡Pah! ¡Corre, puta! Una corre. Puta encima de otra puta. O sea, como cuatro putas, dos haciendo de caballo y dos haciendo de caballero y pues a pegarse de hostias, ¿no? Yo creo que el señor Brutal hubiera sido un buen papa, ¿eh? ¿Y la lanza? ¿La lanza qué era? La de la justa. No, no, yo qué sé, pues... ¿Qué se ensartaba? Lanza justa clan. Perdón. Y bueno, pasamos. Bueno, sí, matamos ya el programa y vamos con los agradecimientos y los comentarios. Y bueno, con esto bien, hemos llegado más o menos al final de Trollcast. Y bueno, pues ahora pasamos, como hemos dicho, a los comentarios y los agradecimientos. Pero no llevamos dos horas. ¿Por qué acaba esto ya? Porque después... No es obligatorio. Tranquilo, que todavía no hemos despedido. Ahí está. Hay margen, ¿eh? Ahí está. Tened en cuenta que cuando empecemos con los... diremos con los comentarios, empecemos a hacer las recomendaciones, empezaréis a desrecomendar cosas vosotros también. Cierto. O recomendaréis 8 cosas a la vez. Pero el Ágora ha acabado, ¿no? El Ágora ha acabado, sí, Joaquín Sabina se ha ido, sí. Después del rapapolvo de Borgia. Rapapolvo lo pillo. Papapolvo. Eso solo te pareció gracioso a ti, pero bueno, ¿eh? O sea, todo a tu rollo, ¿eh? Y bueno, comentar en el último audio, en el especial Noticias 2016, pues hemos tenido... Bastantes comentarios he visto. Sí, increíble. Me ha hecho gracia que el señor Muerte con Smoking se ha asumido la libertad de nombrar quién no es oyente estrella o nuevo oyente estrella, ¿no? Soy la muerte. Yo digo quién vive y muere, o sea. Claro, y en este caso, pues bueno, ya se encargó de lamerle el culo a Shinji, como no podía ser de otra manera. No. Yo azucé a ver si había ahí una pelea. No le lamió el culo, le estuve comiendo la polla. Es parecido. El Red Turban, que bueno, pues la ha nombrado oyente estrella de este programa, y ya entra al elenco, ¿no? Al elenco que abrió Miguel. Eso es, está Miguel ahí mirando desde muy abajo. El apóstol Miguel. ¿Cuántos son ya? ¿Tres? Son la Santísima Trinidad, tío. Los 6 o los 7 que nos escuchan están ahí, ¿no? Son la constelación del fanatismo. Por supuesto, pues bueno, agradecer como siempre a esa gente que esta vez, pues a ver, solo hemos tenido 4 me gustas en Facebook. ¡Qué bien! No, pero hemos tenido un compartido también. ¡Oh! Sí. Y 2 denuncias. No, bien, a ver, los me gusta son de David... Y uno propio, qué triste. De David CG, ¿cómo era? Garrido Conejero, ¿no? Era. Sí. David. Podemos no dar también sus apellidos, no pasa nada, ¿eh? No. Vamos a darle la vergüenza de y que y el número de la Seguridad Social, por favor. El número de teléfono es el... No. Mars JL Lugiori. Sí, ¿este es nuevo? ¿Y el otro? No sé, debe ser. Igual la gente no da like para que no digamos su nombre, ¿sabes? Ahí puede ser. Y di el otro, pero dilo tal cual. Y el otro es Trollcast. Pero un momento, falta uno, como los papas. Vamos a llamarle. Vamos a llamarle a ver qué opina de haber dejado fuera de la lista. Y no me acuerdo si hemos tenido algún me gusta más, así, a ver. Hay una a mí, ya no, como hay tantos que contar. Yo lo he recomendado a amigos y algunos me han dejado de hablar ya. Bueno, está bien. ¿Eh? Eso significa, y me lo creo. Significa que son buenos amigos, ¿no? Sí. Os lo recomiendo a otro que me cae muy bien y tengo miedo de que me deje hablar. Comentad también que hemos tenido pues, bastantes descargas, lo cual os agradecemos un montón. Define bastantes. Tres. Más de tres. Ahora te voy a decir. Es que me haces abrir. Ha habido más papas en la lista que descargas. Pues mira, el último mes... Era broma, es igual. El último mes hemos tenido 964 descargas. ¡Qué tío! Mira qué culpa que ni el Bitcoin, chaval. ¿En serio? 964 descargas. ¿No tenemos partner ya? Buah, hubiera sido la hostia haber llegado a 969. Hubiera sido ahí el número... Jack. Perfecto. Jack, para el próximo, venga. Ya sabéis, el próximo mes escuchadlo 5 más. Escuchad 5 veces más. Cada uno 5 veces más. Llegamos a las 5.000. Eso es. Escuchar. Hemos tenido varios me gustas y tal, lo cual hay que agradecer. Por supuesto, a la gente que nos escucha, pero que no le da me gusta siempre o que no tal, porque o no nos escucha. Creo que tienen vergüenza para que no vean que escuchan este programa. No quiere que hablemos de ellos. Asturianos. ¿No? Es como el que ve Sálvame. Cántabros, asturianos, alemanes. Vete de mi programa. El Red Turban decía que está enganchado a esta mierda. Sí, y también, literalmente. Sí, y también, bueno, comentaba sobre que le parecía que tenía poca difusión el programa, ¿no? Sí. Es que si tenemos más difusión, terminamos todos en la cárcel, ¿sabes? ¿Verdad? Señor Red Turban, es que en el fondo no odiamos a la humanidad tanto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo lo difundimos? Sin... Lo difuminamos. Con chemtrails. Claro, pero sí. O sea, yo no quiero... lo ponemos en runner. Difundirlo en mi perfil, ¿sabes? Para que la gente sepa que soy yo. Es broma, lo hago en mi perfil también y así me han dejado hablar. No, yo solo voy a decir que, bueno, realmente no nos apetece trabajar demasiado más. O sea, es así. Este podcast está hecho para la jijijajota, ¿no? O sea, no... Para pasar el trámite. Ahí es. Para pasar el mes. Para decir que hacemos algo con nuestra vida. Sí, exactamente, sí. Es una excusa para luego irnos a comer un kebab. Yo lo pongo en mi currículum, ¿eh? O sea, hostia, yo no es coño. Kebab, ¿eh? Wow. Yo lo tengo puesto es verdad, me lo comentó. Con enlace en mi currículum. Hostia, yo lo voy a poner también, pero sin enlace, ¿vale? Pero quiero que me contraten. Pero bueno, que yo que sé, a ver, intentaremos igual darle un pelín más de difusión, pero que tampoco somos muy amigos, no sé. Preferimos tener pocos oyentes, pero buenos, ¿no? Ay, fieles. Si estás oyendo fieles. Esto, eres muy buen oyente o te has equivocado de cadena directamente. Eres el puto amo. Y si ya has llegado a escuchar hasta aquí, ya eres la hostia. Eres la resistencia. Y si has llegado a escuchar hasta aquí y te sabes el hashtag, bueno, wow, ya eres la y resistencia hoy de hemos John Connor. Y yo no me lo sé. Hoy solo hemos dicho un hashtag. Uno solo, ¿eh? ¿Alguien se acuerda? En el minuto 5, además. ¿Alguien se acuerda? Hombre, que sí. ¿Cuál? Yo sí, niño yo muerto, sí. Tío. No, tío, no. Yo no. Sí, yo sí. Yo no quiero ser. No lo digas. Ah, vale. Ah, ¿no era niño muerto? No. No, pero en mi corazón es niño muerto. ¿Qué hashtag ni qué niño muerto, ¿no? Era muy bueno. Igual ese hashtag mola más. Yo votaría por sus títulos. Mierda, ya volvemos a tener lo de siempre. Almohadilla, tres en rayas. Y bueno, hasta. A ver. De aquí pasamos a las recomendaciones. ¿Alguien tiene algo que recomendar que haya hecho este mes? ¿Pasado las navidades o algo así? ¿Ha habido algún momento? Sí, recuerdo una peli que vi hace poco, una de las últimas de Jeff Bridges, Comanche, lo han titulado aquí, pero en inglés es Contra Viento y Marea. Está muy bien, es un western moderno. De típico, ¿eh? No hay nada nuevo, no hay realmente en la historia nada que te pueda así como reventarte la cabeza, pero la historia está bien hecha y es muy recomendable. Muy bien, pues ahí Comanche de nosotros, de Jeff Bridges, pero no fue el director. Taranto, yo me he visto un par de pelis últimamente, la de ¿cuál es? La de Rock One. Hostia, Rogue One, sí. Rogue One es en Navidad. Sí, pero Rogue One es en Navidades. Sí, pero todavía. Ya. Vale. Desde que grabamos la última vez, más pero o desde menos. Desde que grabamos la última Rogue vez, One. Rogue One y Moana también hemos ido a ver juntos. Que bueno, yo lo siento, pero la desrecomiendo. O sea, ¿cuál? Me hablasteis bien de ella y yo Moana? Fui a verla. Moana. No, Bayana en este caso. Bueno, aquí, Bayana. Y fui a verla y fue como, Dios, qué cursi. Yo sí, Rogue One, pero no estoy de acuerdo ahí. Aclaremos. Estaba bien, pero. Aclaremos bueno. Para el que no vea en internet que Rogue One es el spin-off de Star Wars, ¿verdad? Eso es. Sí. Y la mejor. Tiene buena pinta, no. Sí. Sí. Yo recomiendo la última temporada de Sherlock. Sí, sí, sí. El último capítulo. El segundo, buah, y el tercero no sé. El tercero no sé, porque no ha salido. Espera el mes que viene y ya recomienda. No, ya la recomiendo. No, quiero hablar de que alguien se unió un poco tarde a nuestro Trollcast, anterior de las muertes, que fue Carrie Fisher. O ya había muerto cuando hicimos el Trollcast. No. No había muerto todavía, ¿no? Creo. Bueno, no entro en tu top. No entro en mi top. Y su madre, en el concurso. Y su madre, y su madre también murió. Bueno, pues recomendamos también la muerte de Carrie Fisher. ¡Y su madre! ¡Y su madre! El monotema del niño muerto. Sí, sí. Para el bajón. Comentamos la muerte de Carrie Fisher y su madre. Muy bien. Quiero hundir el programa para que todos sean cuesta arriba a partir de ahora, ¿sabes? Betty Burger, ¿algo para recomendar? Ya que has desrecomendado. ¡Vayana! No, la verdad es que últimamente no me acuerdo. Sí, la peli de... Ah, no, ya la recomendaste, la de antes de que desaparezca, ¿no? Creo que sí. Vale. Pues vimos cómo se llama esta... La, Me and the Dying Girl. Esa estaba bien. No, sería... O igual no la quieres recomendar, no bien. Sé cómo es el título en castellano, pero bueno. Dilo en inglés, que la gente que lo escucha es inteligente. Yo, él y Raquel, creo que era. Es verdad, sí. ¿Cómo? Sí, yo bien. Mismo Irene. Joel y Raquel, Joel y Raquel, joder, parece una historia bíblica, tú. Ahora pero es el próximo parece programa. Una colaboración. Pero son Joel y Raquel. Está simpática, ¿son es muy diferente. Suena tres. Peli de tres, del Mario Casas. No, es Joel. Es ¿Joel? Yo, él y Raquel. ¿Y de qué va? ¿De yo, qué tú, va? Él. Y rima. Pues son tres adolescentes que van al instituto, creo. Sí, no sé al qué instituto. ¿Qué edad tienen? Dos de ellos son amigos y hacen versiones como en stop motion y en imagen y real de películas, sí, parodias de películas como clásicas europeas. Clásicos del cine, sí. Así. O sea, como Taranto, ¿no? O sea, y hacen se suecadas. Hacen suecadas, como en Rebobine, por favor. Sí, no la sí. he visto, pero me algo imagino así, que es algo así. Sí. Y se hacen amigos de una chica que tiene leucemia y que... Y que se va a morir. Sí. Y que sus padres rezan. Bueno, que se va a morir, no. Al principio el chaval piensa que se va a morir. ¿Qué? Luego ahí veréis el final de la película. Pero... Claro. Hay la duda. Hay la duda. Bueno, no sé. Es una peli diferente y está guay. Está guay. ¿Taranto, aparte de Rock One, algo para recomendar? Sherlock, muy Sherlock. Bien. Sherlock, sí. Sherlock, el remake ese, que ya lleva 4 temporadas, de Sherlock Holmes, ¿no? En la época actual, ¿verdad? De la BBC. Sí, con no sé qué. Benedict Cumberbatch. De remakearlo. Con Benedict Cumberbatch. De Benedict Cumberbatch. Sí, con el Hobbit, con el Hobbit y Khan. Con Doctor Extraño como Sherlock y con el Hobbit de Watson. Ya muy está. Bien. Señor Muerte con Smoking. Yo, como no sé qué recomendado, recomiendo El Ágora de Hades. Ya, pero se recomiendan cosas que... ¿Y eres tú el que ha dicho el qué triste que tiene un like propio? ¿O ha sido el señor Palomar? Yo, no sé quién de los dos lo ha yo. Dicho. Pero, ¿qué, vale. un like? Nada, yo siempre doy like. Señor Palomar, sí, ¿alguna cosa...? No, porque va a recomendar Moana. No me preguntes más. No. No sé, es que no tiene mucha vida. La Luna, que te gustó. ¿Cuál? Náufrago en la Luna. Pero esa ya la recomendé, creo. ¿La recomendaste? Sí. Da igual, se merece 2 recomendaciones. Esa peli es maravillosa, ya está. Bueno, Náufrago en la Luna. Y yo recomiendo, yo estoy leyendo ahora mismo un libro, se llama una novela cortita, se llama El Talón de Hierro, de Jack London. Y está muy bien. Es una especie de distopía retrofuturista, es una cosa un poco rara. Sobre, digamos, la oligarquía toma el poder y aplasta a todo lo que no es oligarquía. Y básicamente es una novela que es escrita hace la hostia de tiempo, no sé cuántos años tendrá, pero vamos, 70-80 tranquilamente, y que está más al día que nunca, y además que te mala hostia mucho, porque todo que lo ve dice, joder, perfecto. Si ya nos avisaba Jack London de esto, ¿no? Llevan avisando un montón de tiempo. Y es cortita y se lee muy rápido, así que ya os digo, os la recomiendo. Y os recomiendo el teléfono que me he comprado también, que si os gusta cacharrear en Android, de verdad, que está es cojonudo. Pues mira. Señalo para los oyentes. Como veis, tiene una pantalla de 5.0 pulgadas. No, de verdad, me cogí el ZUG Z2, que aparte de precio en China está baratísimo. Está ¿cuánto te pagan por la publi? ¿Qué precio? 160 pavos está, y es gama alta. Publi reportaje. Y sobre todo, que para cacharrear y para cargártelo, pues está de puta madre, porque le puedes cambiar ROMs y todo eso. Y si os gusta cacharrear con los móviles y si jugar, te gusta simplemente. Pues bienvenidos a Shataka. Si te gusta simplemente llamar y whatsappear y sacar fotos, ¿qué me recomiendas? El domo. El domo de Telefónica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el móvil? Cómprate el Mensatel Viper. ¿Cómo se llama el móvil? ZUG Z2. ZUG Z2, el móvil de Trollcast. Ahí está. Trollcast recomienda ZUG Z2. Y con esto ya matamos el programa. No hemos llegado a las 2 horas. Menos muerto. Mal, menos mal que por un día no hemos llegado a las 2 horas. Llamamos otra vez al Papa a ver que si no lo logramos a 2 horas o algo. A ver, lo dejamos. A ver si se ha tomado un strepsis, si se le ha quitado la garra. Bueno, pues te abandonamos ya, nos lo dejamos y venga. Para el próximo programa, las llamadas. Estamos. Venga, venga, venga, adiós. Venga, chao.